Lanzo Sí. la segunda pregunta. ¿Se puede hacer? Sí. Sí, cualquier momento. Por Mira, favor. yo, a raíz de del debate mito-logo, el paso del mito al logo en en Grecia, yo creo que, bueno, aparentemente, o no sé si aparentemente o de manera certera, todos estamos convencidos que el paso del mito al logo en Grecia supuso el avance de la sociedad griega y poner en el centro de la discusión al ser humano por encima de otras instituciones. Entonces, mi pregunta a raíz de lo que habéis estado comentando es si realmente eso supuso un avance culturalmente hablando, no solamente en la Grecia clásica y demás, sino si supuso un avance culturalmente, filosóficamente y económicamente para la sociedad occidental. Yo personalmente tengo la impresión de que así es como leemos la historia de Grecia, que realmente puede ser la historia de una minoría de pensadores en Grecia. Es decir, la sociedad griega en sí, hasta el día de hoy, en su mayoría quizá no, o sea, está muy ligada, estaba ligada en la Grecia antigua a la religión politeísta, luego se pasó al cristianismo y son más cristianos que nadie. Es decir, hablando de un avance cualitativo en el conocimiento, pero quizá no cuantitativo, en el sentido de que la sociedad entera cambiara. Ahora bien, es cierto que hubo una serie de filósofos que decidieron empezar a hacer una investigación racional sobre la naturaleza, sobre el origen de la realidad. Yo creo que eso a nivel técnico ha sido muy útil, o sea, no se puede cuestionar a nivel de el desarrollo de la historiografía científica con Heródoto, bueno, científica, protocientífica a nivel de la protofísica que se pudo hacer. Ahora bien, me gustaría ver a alguno de ellos o a la mayoría de estos propios filósofos renegando de lo que hoy llamamos el mito, que vemos como un modelo, o sea, que el mito no diera esas explicaciones a la historia o, digamos, no diera toda la explicación o a la, en fin, el origen del universo, no creo que signifique que estos mismos personajes que estaban desarrollando ese logos no creyeran en un apartado más privado o personal en lo que llamamos mitos griegos, salvo algunos muy escépticos, pero la inmensa mayoría a nivel individual, pues Platón, Aristóteles, cojas quien cojas, tienen, o sea, simplemente como que le han quitado. ¿Cómo se diría? Le han quitado. Le han restado terreno al mito. Pero que eso fuera un cambio completo, como quizás sí haya sucedido de forma más notable en la Europa moderna, ilustrada, posilustrada, yo tengo mis dudas. Ahora bien, que a nivel técnico y a nivel de la calidad del conocimiento, yo creo que es un avance. Ahora bien, esos individuos, la mayoría de ellos tenían sus mitos a buen resguardo. Y quizá el problema es cuando en otra época, inspirándonos supuestamente en aquello, decimos que los mitos se pueden tirar todos a la basura. Y algunos griegos lo dijeron, pero tengo la impresión de que no fueron la mayoría que tuvieran esa actitud totalmente iconoclasta. Mi impresión. Por favor. Más que nada por seguir con el pensamiento. Es que la idea esa, al hablar de mitología humana, moderna, hoy, que haya, no es primero el mito, luego el logos. Ahora mismo hay mitos y logos, y ahora mismo hay el logos, como decía Óscar, se apoya, la razón es un mito, se apoya en un mito de fondo. Por apoyarse en algún sitio, precisamente se apoya en algo imaginario para poder crear certezas. No sé si. Perfectamente. Yo estoy de acuerdo completamente, Perfectamente. hasta donde he entendido lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. No tengo objeción o comentario. Una pregunta, ese acercamiento que parece que quieres hacer, ¿no? Desde el libro de la mitología hoy, ¿hay algún lugar para Dios Tecnos? Es decir, la técnica aparece como mito. Siempre cuando se ve en mayúscula en el libro es un mito. O sea, si te imaginas y ves, aparece la técnica, la razón, aparece la ciencia como, por una parte, como comprensión o presunción de que se puede, de que puede comprender la realidad por completo, hasta el mínimo detalle, lo cual es un postulado que de nuevo tiene su componente mítico, y también la ciencia que con, en su presunción de ser capaz de otorgar pautas para el comportamiento humano, que es quizá más peligroso. O sea, la ciencia metiéndose en la moral, por ejemplo, cuando la, en la ética, ¿no? Por ejemplo, cuando los biólogos salen diciendo que este comportamiento activa estos sensores en el cerebro y que, por tanto, o sea, ese biologicismo que trata de sentar incluso una pauta ética es quizá la parte más peligrosa, y hasta ahí llegan muchos supuestos, bueno, muchos famosos científicos que lo defienden, que quizá no está completo, pero que ese es el proyecto de la ciencia, ¿no? De ser capaz de justificar pues pautas del comportamiento humano. Y claro, yo creo que la ciencia se convierte en mito porque se convierte en relato fundante, y eso es un mito, ¿no? Es decir, imaginar y tener algo al menos de icono, subraya, ¿no? Compensando la parte icónica, pero claramente el mito es un relato fundante. Y claro, la ciencia actualmente pretende ser un relato ese espacio que se expande fundamentando todas las esferas de la realidad a las que puede impregnar. En ese sentido, que es el mito. Y luego, el mito personal que tú señalabas antes es lo que Joseph Campbell, esa gran obra de la de Dios, el tomo 4, decía mitología creativa. Y lo llamaba así. O sea, el escritor que inventa una novela o un universo tal es una mitología creativa, está aportando a un imaginario colectivo, etcétera, pero lo llamaba de esa manera por distinguirlo de los relatos fundantes tradicionales. Y claro, estamos, y cuanto más se lo crean al escribirlo, mejor será el resultado. Y la industria del entertainment actual universal proporciona relatos fundantes constantemente, desde el punto de vista de la mitología creativa también, ¿no? En cuanto a la crítica del mito, yo coincido en que no hay un del mito al logos, sino que incorporaron el logos como técnica de desarrollo futuro, los estudios de la naturaleza, Aristóteles, etcétera, etcétera, pero seguía el mito venerando a los viejos dioses. Sí. Y hay una crítica que sí tiene 2000 años, son los eumenistas, que son aquellos que realmente fueron a demoler esto es un mito. Lo que te decía, ¿alguien dijo esto es un mito? Sí, hay incluso Demócrito, hay personajes que tienen una cosmovisión más parangonable con la ilustrada racionalista, pero no son mayoría y... Y esa no era la sociedad en su conjunto. Y sobre la ciencia como mito, yo tengo la sospecha personal de que se dice el mito, como hablamos antes, es sustituido por el logos. Yo tengo la sospecha de que solo puede ser sustituido por algo que sea de su misma naturaleza. En cuanto la ciencia se mitifica, se atribuye ese rol, pasa a ser mito. Porque ese puesto... Es como la ley sálica, o sea, la ley dice que tiene que ser así, el siguiente que acceda a ese trono. Y en cuanto alguien trata de sustituir el mito, se mitifica a sí mismo, inevitablemente. Por favor. Con respecto a lo que has dicho, ¿te refieres a una mitología desde el concepto más como como idea, o una mitología más como mentira, en plan dentro de los sinónimos que se habían dado? ¿Es más la segunda columna de sinónimos o más desde un concepto de la primera? Con respecto a la ciencia como mito, no, es muy difícil decir que un mito es falso o no. O sea, cuando se adopta esa perspectiva, lo que puede ser falso es cuando un sujeto o un sistema de conocimiento afirma pertenecer a un mito que no es realmente el que le subyace. Por ejemplo, afirma, en el caso de la ciencia, afirma no tener mitos y sin embargo los tiene. Eso puede ser falso. En ese sentido, en el sentido de la, entre comillas, hipocresía o, en fin, de la paradoja entre lo que dice que es y lo que es. Ahora bien, como sistema de conocimiento en sí, desde esta perspectiva, luego cada uno tiene sus mitos propios, pero no se puede decir que esta clase de mitos son falsos, son fábulas, en el sentido este moderno negativo, que tampoco era tan negativo en la época de Sopo, seguramente, o son buenos. Son sinónimos de hoy. Claro, son sinónimos. Fábula. Es decir, en cuanto que hay una, como diría un psicólogo, una disonancia cognitiva, en ese sentido puede haber falsedad, pero no en el resultado en sí, o sea, no como sistema de conocimiento en sí, sino en la posición que cree tener y la que realmente tiene, o los mitos que pueden subyacer de los que no es consciente. Entonces, mi siguiente pregunta. Ya se ha apuntado aquí a que puede haber mitologías personales, que era una de las preguntas que yo quería hacer justamente, pero la transformo un poco en el sentido, ¿puede haber mitologías locales, como por ejemplo la mitología del jerezano o andaluz medio? ¿Cuál sería? ¿Y qué relación tendría esa mitología de Jerez, por ejemplo, con la estética jerezana? Y me refiero con estética según el concepto del filósofo francés Jacques Rancière, que decía que la estética es lo que determina lo visible y lo invisible en una, por ejemplo, ciudad, ¿no? Lo que separa las palabras o la música del ruido. En la estética, esto es ruido, o esto no se debe ver, esto no se va a ver, se va a ver esto. Entonces aquí en Jerez, como ciudad andaluza o especificidad jerezana, ¿crees que podría haber una mitología nuestra? Y no sé, ¿podrías describirla un poco? Es una pregunta difícil, ¿eh? Es yo muy no sé. Difícil. Yo no sé. Porque hablamos de mitología personal y eso está un poco en contradicción con el hecho de que un sitio es un hervidero de mitologías. Se pueden seleccionar algunas u otras, ¿no? Pero así globalmente una mitología. Quizá alguna, en ese sentido de la estética, alguna que se tenga cierto afán imperialista, cierto afán de imponerse. Eso. Pero la oficialista, digamos, pero eso no indica que no haya un hervidero justo debajo. De... Pero la que determina la estética, la que está de la ciudad, ¿cuál sería? Hombre, esto es una opinión totalmente subjetiva. Discutible. Pero yo creo que quizás, o sea, Jerez realmente tiene, a mi juicio, una gran presencia, cierto. Pues cristianismo tradicional, o todo lo tradicional que puede ser cristianismo en este tiempo y lugar. Y en cierta medida, cuando me hablas de lo que determina lo que se puede ver, lo que no se puede ver, lo que ocupa las calles del centro, lo que no ocupa, la que veo más pública, más notoria en ese sentido es esa. O sea, realmente a veces no nos damos cuenta, a veces sí porque sale a la calle, pero otras veces como que está... no nos damos cuenta, el otro día paseaba yo por el centro y no había sitio donde mirase que no hubiera un Cristo o una Virgen, en un azulejo, en un paño, bueno, por no hablar de Dios ha nacido, ¿no? Esos banderitas rojas que ponen. Pues también y, una fecha. Un poco claro, son una fecha, pero también de iglesias y de conventos, es convento, o sea, realmente uno... como que naturaliza eso mucho y dice, pues sí que, o sea, si yo lo mismo viniera de un país islámico, pues me sentiría plenamente en tierra de infieles, porque me están recordando continuamente todo eso. Y no nos damos cuenta a veces de cuánto es una ciudad de Semana Santa, de Belénes, de ese cristianismo tradicional, no nos damos cuenta a veces de hasta qué punto... existe como una fuerza poderosa y ocupa cierta, entre comillas, hegemonía pública cuando tiene que ocuparlo. Y que por una parte sé, tiene su parte positiva y no, es decir, todas esas banderillas que decíamos realmente están recordando los orígenes míticos, ¿no?, de estas fiestas, ¿no? Están recordando que pues nuestros ancestros y muchos todavía se reúnen en Nochebuena porque Dios va a nacer, que ese es el motivo principal, ¿no? Y a veces uno cuando ve que la misma fiesta es apropiada desde otra mitología muy distinta, pues siente que hay una pérdida, ¿no? Eso es inevitable. Y también hay mucha gente en Jerez y en muchos otros sitios que aborda todo este ciclo festivo desde una mitología secularizada y, diríamos, de tipo marcadamente hedonista, desde esa vocecilla que nos dice que no nos merecemos una noche buena sino siete a la semana, ¿no? Y a veces uno casi que siente, resiente esa pérdida, o sea que no quiero dejarlo como un comentario negativo, simplemente una percepción. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar? A mí me gustaría hacer una anotación que es muy simpática, ¿no? Hay que recordar que en este libro yo tengo señalado con mi esposa, es un libro, como ha dicho el maestro Tranquilo, Tranquilo, que le conocemos aquí en la Hoz del Sur, que como indicaba Juan Manuel, esto se escribe, esto se lee más o menos rápido, y yo también apuntaba que basta con estar un poco desengañado y estar un poco al día para entender todo lo que el libro brinda. Al principio sale para mí el escritor un poco más simpático, porque aborda el libro como decir, mira, esto es un poco de escritura creativa, esto es un poco de anotaciones a vuela pluma, ¿no? Y deja caer desde el principio, aquí el escritor más simpático y también un poco más actual, hace una extrapolación entre ideología y mitología, ¿no? Entonces suelta así a bocajarro, que después, durante el libro, también se lo deja entrever, que hay personajes que pueden haber venido desde el comunismo y hoy día están en el liberalismo asentado y no han cambiado de mitología, ¿no? Entonces, él desarrolla eso durante todo el libro, ¿no? Y me parece muy actual que haga esa extrapolación que la comentaste al principio, ¿no? Cómo nuestra orden de valores, como nuestro orden de principios, somos capaces de justificar todo, en este caso de la política, que hoy día está muy en boga, y nos mantenemos en el mismo sitio y no nos damos cuenta que no estamos en el mismo sitio. Hemos girado 180 grados, ¿no? ¿No? Sí, sí, eso creo que te refieres a un ejemplo de alguien que piensa que ha cambiado completamente, es decir, mitológicamente, sin embargo, ha sido un cambio ideológico sobre más o menos el mismo mito. Y piensa que es un hombre nuevo, en este caso era del marxismo al liberalismo, que desde cierta distancia, una mínima distancia diría yo, pues el cambio es desde la ideología política occidental, moderna, reivindicativa, racionalista del marxismo, a la ideología política occidental, moderna, reivindicativa, etcétera, de liberalismo, o sea que en sentido mítico. Y luego a nivel individual, que eso no lo menciono, eso en abstracto ya puede parecer que hay una semejanza, pero a nivel individual seguro que la hay, es decir, uno pasa de un marxismo dogmático a un liberalismo dogmático, de un marxismo abnegado a un liberalismo abnegado, de un marxismo libertario y hedonista a un liberalismo de carga psicodélico, ¿no? Y siempre reaccionando. Claro, o sea, a nivel individual se percibe mucho mejor, ahí está en abstracto porque no se pueden dar ejemplos, ¿no? Pero es cierto que muchas veces los cambios son realmente los fundamentos de nuestro sistema de creencias no cambian, solo cambia el discurso, ¿no? Y ahí también hace la extrapolación entre este personaje en cuestión que da todos estos pasos a virar completamente y es capaz de sentarse a hablar con su enemigo hasta hace 20 años, y ahora su enemigo es él mismo, ¿no? Que sostienes tú que lo racionaliza, ¿no? Que como que, claro, el discurso lo tienes que armar de algún modo y lo racionaliza todo el tiempo, ¿no? O sea, esa mitología la, ¿no? Y de hecho quizá la semejanza entre los dos paradigmas o en la forma en la que él se toma esos paradigmas sea lo que le conlleva a ser un cruzado, a no solo me cambio de bando sino que ahora ataco más al bando enemigo de lo que lo hacía al principio, porque quiero marcar la diferencia cuando tengo la intuición de que en el fondo, pues eso, era un marxista dogmático de libro y ahora soy un liberal dogmático de libro. ¿Cuál es el libro? Uy, perdón, dame mi libro. Y en ese sentido. En cualquier caso, lo interesante, yo creo que también destacable de eso, es que muestra cómo no son compartimentos estancos ni las creencias, ni la ideología, ni las mitologías, ni los saberes, sino que estos dos, hay una porosidad de un lado al otro, y eso también una forma de enriquecimiento, y yo creo que contribuye a comprender mejor cada uno de esas facetas de lo humano. Es decir, que entender que la mitología no es una cosa cerrada también te ayuda a entender que el saber tampoco es una cosa cerrada, ¿eh? Y que puede, o la ideología. No quiero decir que ahora todos cambiemos de ideología cada vez que nos dé la gana y ya está justificado, pero que en fin, hay una capacidad de transferencia, de trasvase y de transformación, de, como dices, de reciclado, que dura hasta nuestros días, ¿eh? Desde la mitología más antigua hasta nuestros días. Yo tengo la impresión de que el cambio ideológico es, pues se puede producir muchas veces en la vida. Ahora, el cambio mítico, tengo la impresión de que si se produce, incluso si se produjera, no sabríamos exactamente, o sea, no tenemos generalmente la distancia histórica o psicológica incluso como para percibirlo realmente. O sea, que si se produce, creo que en algún sitio se dice que toda la epopeya mítica, en este sentido, se desarrolla en los camerinos. O sea, la epopeya mítica está detrás del telón. Por favor. Mi pregunta era con el tema este del que de la persona que cambia completamente ideológicamente, pero mitológicamente es la misma persona con la misma esencialidad. Desde una perspectiva, por ejemplo, poniendo el cristianismo como mitología del que hablar, la mitología, bueno, el cristianismo existe con un contexto ideológico, una educación ideológica hasta cierto punto, pero entonces la mitología de una religión o de tal, mi pregunta es si la mitología de una religión o como tal solo representa aquella parte, aquella realidad alejada de la nuestra que se da como absoluto, o es o existe, o sea, o puede existir la mitología sin ideología o no. O sea, que se le llama mitología a aquello que está lejos, quiero decir. Sí, lo mío es la verdad y lo tuyo es mitología o mitos, ¿no? En ese sentido. Lo preguntaba más en el sentido de que quizá mitología es solo la idea de hay un Dios todopoderoso, nos ha creado, pero la ideología, la parte ética en la cual se educa éticamente tal, ¿es ideología apartada de la mitología dentro de la religión? Apartada en estas categorías, como están siendo usadas aquí, sí. Apartada en ningún caso. O sea, la ideología siempre está dando vueltas sobre un mito. O sea, no tiene que estar arraigada. La cosa es que el mito sea aquel que, por eso es cuando hablábamos antes de falsos mitos o de mitos, digamos, no reconocidos, pero siempre hay, o sea, en este sistema de ideas siempre hay un mito que nutre una ideología. Y entonces, por ejemplo, y la ideología puede cambiar, perdón, para reformular el mito a lo largo de la historia. Quizá la tradición cristiana sea un buen ejemplo de cómo la teología ha ido cambiando para seguir sacando sentido a ese soplo mítico que la alienta, es seguir manteniendo, digamos, las mismas creencias, pero explicándolas de una forma diferente según la edad. Sí. Yo una cosa que pensaba mientras hablabas esto del cambio ideológico y que si cambia o no cambia tal, es que muchas veces en la ideología se olvida el componente, es como lo del espacio-tiempo. Ninguna ideología está fija, no podemos hablar de marxismo, hay un marxismo cuando Marx, un marxismo más tarde, que de hecho va evolucionando. Entonces, es como cambiarse de un coche en marcha a otro coche en marcha. Y tal vez en el cambio en ese transporte de ideas, resulta que te has quedado en el mismo sitio, porque lo que has hecho es coger el que iba a donde tú querías ir. No sé si me explico. Quiero decir, por ejemplo, si un, a lo mejor un marxista de hoy sería el recontra cojono liberal de hace X y viceversa. ¿Me explico? Sí, perfectamente posible. Perfectamente posible. Sí, es decir, porque quizá el marxismo en sí no sea un mito, sino que sea una ideología que se puede acoplar a distintos mitos. Y por eso hablamos de que hay gente que se lo toma de forma tan distinta, hay gente que es marxista y es muy libertaria y muy marxismo, digamos, libertario, y hay gente que, o incluso dentro del mismo partido, o sea, hay gente que se lo toma de una forma. Eso depende al final de lo que uno vaya buscando, o sea, de lo que uno quiere encontrar. Y es decir, que el marxismo como mitología quizá no lo sea, quizá los mitos estén en otro sitio y tengan que ver, pues los mitos no tienen ismo generalmente, es decir, el mito puede ser la sensación de tener un deber con tu semejante. Quizá ese mito lo comparte un marxista y lo comparte un cristiano de base. Y quizás sea eso, y no el constructo. Cuando el marxismo se acopla a eso, se vuelven, pues, determinadas mitologías, que, como decía en mi texto, familias de mitología. Quizás el marxismo sea una familia de mitologías donde una serie de ideas se acoplan a distintos mitos y dan distintos resultados. Y por eso hay tantas versiones diferentes. No sé si aclara algo. Yo creo que no aclara nada. El mito del marxismo, el relato fundante, tiene mucho que ver también con el cristianismo y con la idea del paraíso, el paraíso comunista en este caso. En los manuscritos económicos filosóficos de 1848, el joven Marx, que entonces lo era, define ese mito. Y de una manera muy clara, en el paraíso comunista cada ser amante será un ser amado. Que también tiene una deuda con el socialismo utópico también, en ese sentido, el que luego no quería saber ahí nada. Ahí está el mito, yo creo, ¿no? El mito de la igualdad, de la reciprocidad, de la armonía universal, que está en todos los socialismos. O el mito de esa sensación del fin de la historia y de su inminencia. Sí, que no hay conflicto. Que queda una fase, queda solo un paso, ¿no?, para el fin de la historia. Queda solo la dictadura proletaria por medio. Y quizá haya marxistas, sí, que pero bueno, durar cuando una vez que llega a la armonía, no hay conflicto y acaba la historia. Pero quizá, a raíz de lo que estáis aquí debatiendo, en Grecia los filósofos llegan asegurar que el fin último del ser humano es alcanzar la felicidad, y que la felicidad es algo que está dentro de cada uno, tiene una definición de felicidad. Entonces, cuando entra el tema del marxismo, se hace presente, hay una equiparación de determinados conceptos, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo feliz, o qué debemos entender como feliz. Entonces, en ese debate interno, donde el ser humano está encorsetado en una homologación genérica, donde todo está definido desde el marxismo, ¿no? Entonces viene el fracaso de la ideología, según algunos autores, porque no comparte el principio fundamental que los griegos ya adelantaron, de que el ser humano tiende a la felicidad. Pero mire usted, a mi felicidad no tiene por qué ser diseñada desde fuera y no tiene por qué ser compartida de una manera a ciega, ¿no? Déjeme ser libre aquí y déjeme buscar la felicidad aunque me equivoque, ¿no? Y en esa idea, en ese contraste, muchos autores actuales cifran el fracaso del marxismo, ¿no? En que no le permite al ser humano tiene un ser genuinamente feliz en función de lo que cada uno piense que es la felicidad. Y en ese sentido, el mito o las religiones, cuando las hacemos domésticas, cada uno tiene su pequeña religión. Y por eso quizá el triunfo de la religión de tantos siglos que está aún vigente, ¿no? Porque cada uno, el concepto de Semana Santa en Andalucía no tiene nada que ver con el concepto de Semana Santa en Castilla, ¿no? O en País Vasco, o en otros lugares. Pero nos la adaptamos. Y si me lo permite la estructura, pues está respetando mi libertad y mi felicidad. Por lo tanto, ahí estamos, ¿no? En la medida en que nos adaptemos a lo que cada uno entiende, pues será un proyecto de futuro. El marxismo, según algunos autores, fracasó ahí. Sí, hay quien dice que, sí, bueno, con respecto a eso, hay quien dice que es un fallo de buena parte de la filosofía moderna post-ilustrada, el intentar, digamos, cifrar la felicidad en un cambio de contexto, ¿no? En lugar de en un cambio del individuo que puede lograr trabajando sobre sí mismo. Y sí, y quizá eso tenga relación con la idea, digamos, milenarista o apocalíptica cristiana, donde realmente, si en el Evangelio hay un cierto tono acuciante, Cristo está frecuentemente insistiendo en que todo lo bueno que vendrá no lo tenemos ahora y lo tendremos en breve, cuando llegue ese fin de los tiempos que él está predicando con un sentimiento inminente. Y, o sea, como que privación ahora para tener en un plazo no muy lejano la felicidad prometida. Y quizá ese engarce del que hablábamos, de la filosofía política moderna o el cristianismo, sea lo que en parte la ha distanciado de ese ideal griego y también muchas tradiciones asiáticas de cultivo de sí, en lugar de la felicidad como un cambio de contexto que de por sí lo traiga, y con toda la fe ciega, ¿no?, en el progreso y en la ciencia y en el avance técnico como agentes de esa felicidad. Que al final, pues, hay progreso, hay avances técnicos, pero la felicidad parece que está en otro sitio. No he leído el libro, por tanto... Ha empezado que te he visto. Sí, pero no. Y no, lo que dice, yo creo que realmente el logos, la creencia de que el logos supera el mito es una construcción de los siglos XVII y XVIII. Que de los griegos, yo tengo esa, me gustaría saber realmente quién empieza a hablar en ese sentido. Eso, entonces, a mí lo que me parece muy interesante de lo que está planteando, de lo que se está planteando aquí, es que ese constructo que sale de los siglos XVII y XVIII, que llama ilustración, humanismo, etc., si esa construcción hoy se relativiza y se ve como, esto tiene sus mitemas, esto tiene aquí sus elementos mitológicos que le dan sentido, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que está detrás, en el fondo del armario. Y resulta que ahí salen o suscitan cosas, ¿no? El positivismo, el idealismo, el marxismo, una reformulación del cristianismo. Entonces, a mí me parece que eso es lo que realmente interesante, por eso es el relativismo, esa conciencia que tenemos de que somos capaces de explicarlo y que tenemos ya, que hemos alcanzado un cierto elementos racionales que nos permite explicar lo que nos sucede y lo que nos ocurre y lo que hay en nuestro alrededor. Por tanto, me parece que es un relativismo, ¿no? O sea, la aplicación del relativismo al logo. El logo no supera nunca al mito. El mito está siempre ahí detrás del logo. Yo siempre digo, esto es lengua y habla, ¿no? Es decir, ¿no? Si no, lo concreto es la ideología, lo concreto es el logo, pero detrás están los elementos míticos, la ciencia, ¿no? Como un elemento clarísimo que conforma al hombre moderno y el hombre contemporáneo. Esa es mi primera idea. Y la segunda cosa que he de decir, no sé, es Harari el que dice que el humanismo y el budismo son dos religiones sin Dios, ¿no? Sí. Ese elemento, yo puedo definir por lo que fueron tus primeras palabras como fascinación, ¿no? por lo oriental, ¿no? Que yo conozco muy superficialmente, ¿no? Creo que es algunas veces por allí, ¿no? Es decir, esa fascinación de encontrarte con un conjunto de creencias que en el fondo entiendo que es lo que conforma el mito, que compartimos esta civilización occidental con una cierta civilización oriental que se desarrolla en torno a los indios. Pues sí, o sea, la idea de... O sea, el budismo tiene una serie de características que en parte son una casualidad histórica, porque es una religión sin Dios, pero si has ido a un templo budista, verás que en donde quiera, sea en Tíbet, en Tailandia, en Japón, una religión con muchos dioses, en el sentido politeísta, en el sentido de dioses menores, que no crean el mundo ni dan la salvación, pero casi todos los demás lo hacen, o sea, te dan un buen parto, te dan parejas, si tú los veneras, pues te dan lo que los dioses suelen dar a la gente. Pero claro, la idea, la falta de un dios creador, ¿no? Y realmente, en parte yo creo que es una casualidad histórica, y en parte ha sido potenciada en los dos últimos siglos por parte de la, diríamos, del budismo modernizado, del budismo en contacto con la modernidad, ha ido potenciando los puntos comunes, hasta el punto de que hoy, incluso en, tanto en Europa como en Asia, muchos maestros presentan al budismo como una religión no sin Dios, sino sin dioses, sin nada sobrenatural o nada que no pueda medir un aparato científico, es una religión puramente científica. Y eso es una construcción que los que lo han estudiado, yo en parte lo he estudiado también, lo vemos como perfectamente legítima, o sea, tiene 200 años, o sea, no surgió ayer la idea de que el budismo y la ciencia son uno y lo mismo, que se basa en una casualidad histórica. Y sí, se basa en una serie de paralelos intrigantes que han hecho que, claro, cada uno proyecte lo que ha querido proyectar en eso, ¿no? Y en parte esa es parte de la fascinación, yo creo que cualquiera que en Occidente tenga, se haya acercado al budismo, y luego uno aprende precisamente, al menos en mi caso, hay gente que sigue con lo de la religión científica, pero en mi caso aprende a apreciar justamente lo contrario, o sea, aprende a apreciar cómo se puede construir una mitología en el sentido de legendario, de conjunto de leyendas, una cosmología y una práctica ritual compleja desde otras premisas, ¿no? Y para mí a día de hoy es de lo que más me interesa el budismo, no el hecho de que por casualidad, porque tampoco es único, en la India el jainismo, otra religión que surge en el mismo entorno y en la misma época, quizá un poco antes, pero no mucho más, que también tampoco tiene Dios. O sea, realmente es que en esa cultura del Valle del Ganges, de en torno a 500-400 a.C., pues se pensaba así. Y lo curioso es ver cómo muchas veces llegan a resultados muy semejantes desde premisas muy diferentes. Y a veces no tan semejantes, que todavía es más curioso. Creo que había una pregunta por ahí detrás. No, yo estaba pensando en que Zeus, hablando de mitología, se transformaba, se disfrazaba, se convertía en otra cosa, normalmente para llevarse una chica al huerto. Y hay muchas mitologías que pasan por logos y logos que pasan por mitos. Quiero decir que esa es la es un poco la transformación de... No, en realidad esto que digo es muy científico, o esto que digo es muy, muy lógico. Y dices, no es muy lógico, es muy mítico. Y no es muy mítico, esto es pura lógica. O sea, ahora que vivimos precisamente en un tiempo posmoderno relativo, donde no está claro, no hay certezas, hay esa mezcla de indefinición, ¿no? Si no te he entendido mal al principio de tu presentación, de la presentación del libro, era precisamente lo de salgo de un sitio que es posmoderno, relativo, muy guay, muy tal, muy cool, pero muy incierto, a un sitio donde las cosas todavía permanecen firmes, claras, esto es esto y esto es esto. Es estructuralista. Yo creo que eso es intrigante para cualquiera que se haya formado en esto. Es decir, ver cómo realmente la mayor parte de la población mundial ha tomado de esto, defínalo como quieras, ha tomado lo que le ha interesado. Y es lo que muchas veces se recalca de, por ejemplo, esa idea que tenemos, que quizás se ha cumplido históricamente en el desarrollo de Europa, de que la riqueza trae secularización de la sociedad, y luego vas a Emiratos o vas a otros sitios del mundo, y no Estados Unidos, y no necesariamente es eso. O sea, Europa es casi una excepción. O cuando ves, por ejemplo, cómo el mayor poder adquisitivo a nivel educativo, como en la India, como cuando los indios empiezan a tener pues un estatus social superior, más suben la dote, llegan a unos niveles astronómicos que serían considerados una locura por sus ancestros. O sea que no hace mella en las creencias, como quizá pensamos desde un punto de vista pues eurocéntrico, en el sentido de que en Europa ha sucedido así. En Europa la sociedad se ha secularizado junto con el progreso y en fin, el bienestar material, y en otras regiones del mundo parece que no es así, sino que tienen un acercamiento a la modernidad selectivo y toman lo que les interesa, lo que ven que produce frutos, y dejan pues esa duda escéptica contra todo, pues eso no lo toman. Ahora la última tecnología de la fábrica tal, eso lo toman, y a mí me parece intrigante, y sin duda es parte de esa, o sea, del atractivo que tiene esa cochinchina a la que me refería en el texto. Aquí Emilio quiere, por favor. Yo cuando, yo me pude leer el libro, ¿no?, hace ya tiempo, ¿no?, y me resultó muy grata su lectura, ¿no?, y en relación a todo lo que se ha dicho, yo me quedé con una idea que me gustaría ver si tú compartes o si es de otra forma, ¿no?, que este libro, cuando tú lo escribiste, fue en parte como una forma de expresar una pequeña liberación personal, en el sentido, incluso una invitación al lector, en el sentido de que vivimos, como ha dicho aquí, ¿no?, en otra persona, ¿no?, en un mundo que es super cool, ¿no?, o muy relativo, pero que al final resulta ser, hasta cierto punto, una mitología, ¿no?, o una forma de vida que llega a ser hasta como cuatro paredes, ¿no?, y que no vemos más allá a través de eso, ¿no? Y como a través de este libro tú planteas en última, o a esa sensación me dio en última instancia, que hay otras formas de entender la realidad o el mundo, ¿no?, y que tú puedes o no intentar acercarte a esas otras formas de ver el mundo, pero que queda al final en ti, ¿no?, el hacerlo. Puedes aproximarte y como esa vibración, ¿no?, y verlo, o quedarte donde estás, e incluso a partir de ahí empiezas a reflexionar con este juego del mito, el logo, y ver cómo a lo largo incluso de la historia diversas personas van cambiando lo que ellos entienden que son sus mitos, pero como se ha comentado, al final son meras ideologías dentro de estas cuatro paredes, no terminan de salir de ahí. Y quizá por tu viaje, como has dicho, que estuviste mucho tiempo en la India, si viste otras formas de entender el mundo, y un poco ese libro va de eso, ¿no?, decir, oye, que más allá de Europa, ¿no?, como has comentado ahora, más allá de Occidente, yo con este libro, ¿no?, quiero hacer una especie de abstracción, ¿no?, siendo que como hay otras realidades, hasta cierto punto, hay otras formas de entender esas realidades. Pues eso es todo lo que acabo de decir, como una especie de resumen, ¿no? O fue un poco la idea que yo me quedé del libro, vaya, un poco así, muy resumido, ¿no? Sí, de hecho, a resumir un poco lo que yo venía a decir hoy, en cierta medida, de que el acercamiento a esta zona de Asia en la que me moví, pensándolo y pensándolo mucho, porque realmente uno se pregunta, bueno, yo, ¿sabes?, lo escribí hace ya un tiempo y bueno, ¿y esto de dónde venía? Y realmente es fundamental. Sin embargo, en el libro en sí, tú que conoces un poco quizá personalmente mi historia, en el libro en sí no se aborda en ese sentido, en parte porque ni siquiera, no me puse en ese modo, es decir, realmente qué es lo que me ha podido a mí llevar, conducir en el tren del pensamiento hasta esto. Pero en ese sentido sí, y vamos, estoy de acuerdo, y de hecho yo lo que quería, sobre todo lo que podía aportar, aparte de, en vez de resumir el libro, que al final sería un 10% del libro resumen, pues sería subrayar eso, que realmente surge de unas cavilaciones fruto de haber visto y en parte vivido, algunas más y otras menos, otras mitologías, ¿no? Y decir realmente cuál es la diferencia, cuál es el componente, o sea, ¿cuándo empieza esto a ser otro? Y conforme se van incorporando, porque los mitos son contagiosos, es una de sus principales características, ¿cuándo empieza a ser mío, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que hay en mí que por ejemplo, me atrae más al budismo que a otras? ¿Y qué condicionantes culturales o psicológicos hay en mí que me hacen que me sienta atraído hacia eso? Y eso, en parte, no solo revela la parte que me interesa del otro mito, que es lo que me atrae, sino el mito que está siendo llamado desde mí. Y realmente fue en todo ese cacao mental en el estado en el cual se produjo aquello. Yo no tengo más preguntas, bueno, tengo muchas, pero creo que ya he hecho lo suficiente. ¿Tú quieres cerrar? No, yo creo que hemos tenido un público muy colaborativo. Tengo un gran público.